Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, abrimos un nuevo episodio, el programa número 166. Abrimos las puertas del intervalo del diablo y damos comienzo a estas dos horas de difusión de música pesada. Bienvenidos una vez más, viernes 28 de octubre, 2022 es el año. Y arrancamos, otra vez con los grillitos, cri cri cri cri. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, bien, contento de recibirlo a usted. Me alegro. No sabemos si va a haber un acompañante. Se supone que tiene que venir mi compañera amiga, bien. Pero bueno. Le mandamos saludos. Como le comentaba, la calle está un poco convulsionada, hay muchísimo tráfico. Desconozco por sí, qué. Sí. No creo que sea por los muertos vivos y ese tipo de cosas, pero no. En la calle anda gente muy extraña caminando. Bien, hoy tenemos música programada, el espacio de Sandra Luca, que nos envió el material para difundir. Tenemos una entrevista para la segunda hora. Vamos a estar charlando con la baterista segunda hora. Sí, creo que es para la segunda hora. Eso ya lo gestionó Alejandra. Malicious Culebra es la banda. La baterista va a estar charlando, presentando la banda, viendo en qué andan y demás cuestiones. Pero creo que es momento de arrancar musicalmente. Vamos a arrancar con un estreno. Escuché hace poquito el nuevo trabajo en estudios de la banda Necrot y realmente me encantó, así que elegí un tema para arrancar el episodio de hoy. Esto es Necrot. We'll be right back. sin música. Bueno, esto es del nuevo álbum de Necrot, es un masazo este disco, puro death metal vieja escuela. Es un trío americano que ya venía en su anterior trabajo más o menos perfilando lo que iba a ser, y esto es del álbum Mortal. Y bueno, mientras seguimos esperando a mi amiga compañera Alejandra, vamos a seguir presentando algo de material que trajimos para compartir. Bueno, algo que estuve escuchando en la semana, por lo general siempre es el mismo mecanismo, cosa que escucho en la semana en mi casa o en tránsito por la vida, voy escuchando música y esto me parece interesante para compartir, o encuentro algo de info, lo traigo y lo preparo para compartirlo. Y justamente me estuve escuchando en la semana a esta banda, WOW, Wendy O'Williams, en su etapa solista, ¿no? Porque ella fue Plasmatic anteriormente, o The Plasmatic primero, y cuando la banda cambia de nombre, ya por una cuestión legal, cuestión de ex integrantes y demás, es apadrinada por Jane Simmons y Paul Stanley para, digamos, inflar su carrera y sacarla adelante. Y sacaron un par de discos geniales, con todo el power del hard y el heavy, siempre con mucho espíritu punk, que es la característica de Wendy O'Williams. También incursionó en el cine, apareciendo en el film Reform School Girls, o Reformatorio de Señoritas, algo por el estilo, en el año 86, una película que es una sátira del género cinematográfico, con todos los clichés, ¿no? Mujeres en prisión, y implementan deliberadamente muchos de los tópicos que se encuentran comúnmente en tales películas, donde encontramos escenas de duchas desnudas, escenas de peleas, relación romántica sugerida entre uno de los reclusos y un administrador. Se describe la historia de una niña interpretada por Carol, que es enviada a un reformatorio para niñas, operado por un sádico y malvado guardián. Ella también tiene que lidiar con el matón local, y el matón, ese personaje es encarnado nada más ni nada menos que por Wendy O'Williams. Señor operador, usted que es medio cinéfilo, ¿la tiene, no? ¿Esta peli de los 80? La verdad que no, pero me llama mucha atención. Me parece correccional de mujeres, sí, pero sí, de afuera. Exacto, sí, la sí. La de Eda Bustamante, pero de afuera. Pero digamos que, claro, sí, eso pero sí es más, cine clase sí. B, claro, claro. Americano, de los finales sí, de los sí, 80. Sí, sí. Y bueno, me llamó la atención, me gusta. Wendy Williams aparece en la película, obviamente luqueada, como ella sale en escena con parte de ropa de cuero, ¿no? Muy, muy varonil la presencia y la imagen de Wendy. Y el 13 de octubre de 1986, Wendy y su banda interpretan la canción principal de la película, Reform School Girls, porque la banda de sonido tenía 4 temas de Wendy O'Williams, 3 estaban en el primer álbum y también incluían este, Reform School Girls, y graban en vivo en el Ritz de la ciudad de Nueva York una especie de videoclip, por encargo, ¿no? Le piden grabar esa actuación tocando la película, que es parte de la banda de sonido, y usan la imagen del vivo y lo van mechando con partes de la película. Era para hacer algo de promoción en lo que en ese momento se usaba para la difusión, que era MTV. No tenía ni la más pálida idea de que YouTube iba a aparecer un par de años más adelante y que MTV iba a ser solo un mal recuerdo. Y bien, entonces en la imagen del video se puede ver a la banda descargando toda la fuerza en el escenario y la gente haciendo stage diving, subiendo al escenario, saltando, y los de seguridad empujando a la gente fuera del escenario, los de seguridad cayendo entre medio de la gente. Es bastante, bastante claro el video y súper recomendable, búsquenlo. Nada, simplemente les recomiendo buscar cualquier cosa de Wendy O'Williams, porque todo no tiene desperdicio. Bien, entonces la banda aquí está Michael Ray en la guitarra, Greg Smith en el bajo y Ray Callahan, quien estuvieron durante la gira, durante la gira del Commander of Chaos, el segundo álbum de Wendy, y luego tocaron en el tercer álbum de que graba Wendy, Maggots The Records. Después de que T.C. Oliver hiciera una pausa se desvinculara de la banda, el productor, el director, el que produjo el video para MTV, Rod Benson, usó fragmentos, lo que te comentaba recién, del video de la película, para poder hacer todo un mix y pasarlo en MTV. Yo no recuerdo haberlo visto en MTV, bueno, quizás fue como algo menor, pero lo que pudimos ver de MTV acá, creo que lo más grosso llegó en los 90. Así que finales de los 80, ese último coletazo no lo pudimos ver acá. Quizás alguno lo vio, no tengo la menor idea, pero bueno, eso existe, eso se creó para tal cuestión. Así que vamos a escuchar cómo suena ese tema, Wendy Williams, Reform School Girls. Oh, Así sonaba Wendy O. Williams con el tema que está incluido en la banda de sonido de la película Reformatorio de Mujeres del año 86. Antes de continuar con la segunda parte que tengo preparado de Wendy O. Williams, quiero saludar a alguien que vio luz y subió. Pasaba por acá. Pasaba, dije, uy, yo me parece familiar ese lugar, qué sé yo. Y le dije a Coco, che, me bajo un ratito acá, como hasta las 11. Y bueno, mamá me dijo, bajate, no hay problema, no te preocupes. Y acá estoy. Bueno, me alegro. Y acá estoy. Bueno, cosas que suceden, che. Sí, sí. Un fin de semana removido. Hablábamos de eso recién, ¿no, señor operador? Que estábamos cansados, que ya no vamos sí, más. Sí, esta época del año es terrible. Claro. Es terrible. Estamos pero bueno, todos con el síndrome del burn up. Es verdad. El tema es que en realidad esto que hacemos es lo que nos gusta. A mí me quema todo el resto. Sí, sí, sí, claro. Digamos, no me quejo para nada de la radio. No me son quejo. Dos horas donde no me duelen los músculos. Exactamente. Saco de la cara, exactamente. Ay, sigo con mis dolencias diarias. Pero bueno, nada. Cuesta terminar. Cuesta un montón. Así que igual particularmente yo estoy con el bautismo de mi nieto. Cumplió un año mi nieto, así que es como todo un acontecimiento en toda la familia. Hace una semana venimos corriendo, ¿entendés? Claro. Que ya no podemos más. Ya no vamos más así, pero bueno, vale la pena, vale, es como decís, esto lo hacemos porque queremos y toda la cuestión, así que acá estamos. Bueno, me alegro, acomódese, sáquese el sobre todo, tome asiento, ahí veo un poco de agua, yo voy a seguir con el programa, si le parece. Ninguna historia, ningún problema. Bien, estábamos charlando de doña Wendy O. Williams y este tema incluido en la banda de sonido de la película Reformatorio de Mujeres, o Escuela de Mujeres, Reform School Girls. Y habíamos comentado, o les comenté, del apadrinamiento de Jane Simmons y algo también participando Paul Stanley en la producción de Wendy para sacar adelante su primer álbum, por ejemplo, simplemente titulado WOW, o WOW, W-O-W, WOW, no sé cómo se pronuncia, WOW. WOW. El primer álbum de digamos, solitario de Wendy O. Williams, porque ya no era más Plasmatic, aunque seguía con algunos de los integrantes de Plasmatic. Y bueno, le propone un guitarrista, Jane Simmons, a Wendy, un violero que él había descubierto. Y ese guitarrista estuvo a punto de reemplazar a Vinnie Vincent. Wow. Entonces lo usa Wendy cuando sale de gira y va a tocar y graba en los tres álbumes y donde lo podemos ver en acción y que es glorioso es en el concierto que tienen filmado en Inglaterra, la presentación de WOW en Inglaterra, y tiene la formación más heavy, su etapa más heavy, porque anteriormente era más punk. Y lo que toca ese muchacho es un capo. Y el ni hablar de entonces lo que es el bajista, el batero también, un fenómeno. La formación en el primer álbum de Wendy O. Williams, ella en la voz. Wendy falleció en 1998, se quitó la vida. Dijo, hasta acá llego, yo me bajo. Guitarra líder es Wes Beach o Beach. Y T.C. Tolliver en la batería. Beach hace la rítmica y la primera guitarra. Pero en este álbum tienen muchos invitados. Jay Simmons es el productor y como músicos invitados está Vinnie Vincent, Mickey Free en guitarra acústica, Paul Stanley toca la guitarra en el tema 6, Eric Carr, también otro que está allá arriba, tocando la batería en el tema número 8, y Ace Frehley. O es Frehley, se van a enojar los amigos quiseros si lo pronuncio mal. Hace el solo en el tema número 7 de este álbum, del primer trabajo discográfico de Wendy. Y bueno, señores quiseros del alma, escuchen, pongan atención, paren las antenas y se van a dar cuenta quién está atrás de la composición de este tema. Vamos a escuchar ahora a Wendy O. Williams desde su primer álbum en solitario. El tema es Bump and Grin. We'll be right back. Así escuchábamos a Wendy Williams desde su primer álbum en un tema super quisero y hermosa versión. Este tema en vivo suena como más grandilocuente por el coro y Wendy haciendo cantar a la gente. Wendy es algo que siempre me gusta revisitar cada tanto porque como que te alegra el espíritu. Sí, porque aparte nunca perdió la impronta de punk. La mina ha pasado a lo largo de sus trabajos. Bueno, ha ido la perdió cuando se voló el cerebro de un escopetazo. Pero sí, bueno. Pero siempre fiel a sus propias convicciones. Creo que de hecho una de las cosas que cantaba era eso. Muerte, destrucción y todo está podrido. Súper anarquista. Y así todo, bien dijiste, este tema está recontra compuesto por los Kiss. Tiene la intro de los Kiss. Arranca como un tema de Kiss, tiene la mano de ellos y tampoco es metal, sin embargo ella sigue teniendo la voz como clásica de los punkers, por llamarlo de alguna manera. Así que nada, una mina recontra fiel a su estilo, me encantó. Y no es la primera vez que la pasamos. No, es acá recurrente, sí, sabés, sí, que la música que me gusta, sí, suena siempre acá. Sí, tiene. Pero porque aparte es muy rica su carrera también, ese es el tema, ¿no? Es muy versátil y en un montón de lugares, así que bueno, eso. Igual vamos a hablar ahora de otra cosa completamente diferente. Vamos a ir con una banda australiana que tiene unos cuantos años ya, pero de todas maneras. Hay dos bandas que vamos a presentar hoy que tienen sus raíces en aquel continente. Vamos a escuchar a los chicos de Parkway Drive. Como bien dije antes, es una banda australiana de metalcore procedente de la bahía de Byron, Nueva Gales del Sur, Australia. Fue formada en el 2003 y está vigente hasta el día de hoy. Han lanzado 7 álbumes: Killing with a Smile, Horizon, Deep Blue, Atlas, Aire, Reverse y recientemente largaron Darker Steel, además de un EP, 2 DVD, un libro. ¡Wow! Estos muchachos laburaron un montón. Estos chicos, esta banda está compuesta por Winston McCall en la voz, Jeff Lynne en la guitarra solista, Luke Kilpatrick en guitarra rítmica, Ben Gordon en batería y Shia O'Connor en el bajo. Como bien dije, tienen 7 álbumes más un montón de trabajos en solitario, en realidad. Así que yo no les voy a hablar mucho. Su nombre sí me llamó un poco la atención porque es muy simple, no tiene ningún significado más que el que la calle en la que ellos ensayaban, La Casa, es una banda de garage. Y a lo primero que se les ocurrió poner, la casa se llamaba de Parkway House, la calle es Parkway Drive y de ahí este nombre. Así que los dejo escuchando Like Napalm. Thank you. Bueno, eso fue la banda australiana, esas bandas que te gustan a vos. Claro, sí, sí, y prepárense porque algo que va a haber algunas, unas cuantas bandas algo australianas. Algo que no, sí, es algo que hace un problema en la transmisión y no se escuche nada. Vos fíjate, puede que no se escuche nada, de nada, no, ni lo tuyo ni lo mío. No dio el tiempo, el programa pasado para pasar porque estaba programado. Sí, sí. Vamos a empezar a programar y a pasar y a presentar el material que nos dejara Records. Adrián de Records desde Venado Tuerto, Santa Fe, que obviamente agradecemos mil gracias porque nos dejó una montaña de discos físicos. Montaña es así. Claro. Si están viendo por el canal de YouTube, mixtaperadio.com. No, sin el punto com, ¿no? Mixtape Radio AR, ¿no? Así de grande. Tienen que buscar en YouTube Mixtape Radio AR de Argentina. Claro. AR, bueno, AR. AR. Así la cantidad de discos que me dio Adrián para que vayamos presentando y de a poco ir programando. Vamos a arrancar entonces primero con la banda colombiana Neblina, una banda de heavy trash. Una banda heavy trash que desde 2014 vienen llevando adelante su historia. Esteban Arboleda en bajo, coros, Johnny Tejada, guitarra, Maximiliano Rincón, guitarra líder, Sebastián Gómez en la batería, y tienen un demo del 2016 y Demonios del Pasado, editado en el 2020, que es el trabajo que editó Records. Desde este trabajo vamos a escuchar el tema Viviré por el Metal, pero recuerden, si la banda les gustó, les interesa, simplemente busquen en las redes Records, así como suena, HERRECORDS, Records. Igual los links los encuentran en el fanpage de Diablos y Música. Y si tienen la posibilidad y están a tiempo todavía y estás escuchando el programa a través de la aplicación, usá el link directo del WhatsApp. Si estás en el exterior, 54-911-2479-2288, dudo que lo hayas podido anotar. 54-911-2479-2288, reitero porque tampoco lo pudiste anotar, lo dije muy rápido. Claro. Y nada, si lograste enviar un WhatsApp, sos un campeón y te ganaste un disco. Totalmente. Es más, te ganaste el disco de los colombianos, yo personalmente lo llevo a tu casa por más que vivas. Pero en la aplicación hacen un clic. Recomiendo que bajen la aplicación, claro. Hagan un clic en el iconito de WhatsApp y ya directamente, no la hace falta seguirlo a Richard. Para vagos. Si no, lo repetimos. 549-11-2479-2288. Tanto Telegram como WhatsApp. No, Telegram es @mixtape radio. @mixtape radio, así es. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda colombiana. Neblina es la banda. Viviré por el metal y escuchen la letra porque me siento muy identificado con ella. Diabolus in Musica. Desde Medellín, Antioquia, Colombia, eso era Neblina y el tema Viviré por el Metal en una en un super recontra clásico, clásica letra de metal, true metal, por decirlo de alguna manera. Demonios del Pasado es el álbum del 2020 y recuerden, E-Records lo tiene disponible desde su localidad en Venado Tuerto, Santa Fe. Búsquenlo en las redes y consúltenle a ver cómo llegan a ese material. Si no, la banda, busquen a Neblina en sus redes. Heavy Trash, de altísima calidad y altísima factura. Esa letra queda re linda, decir así. Continuamos, una más vamos a presentar de E-Records, porque tenemos varias y queremos pasarlas a todas porque realmente todas están pero buenísimas. Trash Metal ahora desde Rosario, Santa Fe, República de Argentina. Ariel Cabrera en la batería, Blas Brion en la guitarra, Martín Álvarez en la guitarra, Elío Mateu en el bajo, Adrián Liano en voz. Ellos son Desvaste, formados en 2017. A primera escucha me parece una gran influencia para esta banda, la banda Creator o Certera. El thrash de Teutón manda, amigos, recuérdenlo. Y tienen un primer EP, Caos, que salió en febrero de este año. Lo encuentran en su Bandcamp para escucharlo. Y en abril de este mismo año disponible a través de E-Records, que gentilmente nos acercó una copia. Vamos a escuchar el tema que abre este trabajo. Desvaste, la banda desde Rosario. Y el tema es Olvidados. We'll be right back. olvidados, olvidados al azar, explotados, esclavizados, esclavizados, sin cruzar, sin cruzar. Recuerden, Records, desde Venado Tuerto, Santa Fe, hemos presentado dos de las producciones de esta distribuidora y sello underground que apoya real y total apoyo a las bandas. Primero fue Neblina desde Colombia y Desvaste desde Rosario, Santa Fe. Records. Bueno, y ya que me criticabas tanto por el tema de las bandas australianas y esas cosas y todo, sí, hoy estoy así que no me banco una, no me cabe, pero ¿sabes qué? Ni un alfiler. Así que estoy cansada, no tengo filtro, bueno. Loco, es lo que hay, punto. Vamos a hablar de otra banda australiana, pero en esta te va a gustar porque de hecho hacen thrash metal. Hacen un thrash metal bastante parecido al de La Bahía y con un sonido un poco refrescante. Y ellos más o menos dicen así: la fauna musical australiana también contempla un interesante mosaico de bichos raros que en un abrir y cerrar de ojos pueden arrebatarte el aliento y dejarte más tieso que perro envenenado. Así que mucho cuidado y fíjate muy bien por dónde pisas, sobre todo en Australia, porque los Neo-Thrashers de Asylum son de aquellos especímenes que si les das un milímetro de ventaja, son capaces de clavarte un aguijón y soltarte toda la ponzoña. Así de rápidos como letales, son los originarios de Brisbane, provenientes de los bajos fondos del país oceánico y nuevos embajadores del acervo cultivado durante décadas por agrupaciones como Hobbs Angels o Dead o Mortal Sin. Estos muchachos inician su carrera exactamente hace unos 10 años, alrededor del 2012, con la edición de 3 EPs y tienen su primer larga duración recién este año. De hecho, nosotros vamos a escuchar la placa que le da nombre a esta. El tema que le da nombre a esta placa. Asylum está compuesto por Levi Damiris en la batería, Rob Armstrong en las guitarras y en la voz, James Robin también en las guitarras y en la voz, y el bajista es ocasional de acuerdo a la sesión, no tienen un bajista fijo. Ellos hacen thrash metal, hablan de muerte, de guerra, de genocidio. Sus letras son bastante, bastante disruptivas. El sello que tienen son independientes, no están bajo ningún sello. Así que yo los voy a dejar escuchando el corte que le da nombre a esta placa. Vamos con Tyrannicide. Diablo sin música. El mes pasado estuve presenciando un recital en San Justo. La gente de Héroes del Metal hicieron un evento solidario que convocaba a un montón de bandas. Lo hicieron en dos etapas, 8 bandas por etapa. Y en una de esas etapas me encontré con los Malicious Culebra. Los Malicious Culebra yo ya los había seguido y yo ya los había visto durante la pandemia, porque en realidad hicieron festivales online y de verdad me sorprendieron un montón. Así que dije, ¿por qué no los puedo traer? Algo habíamos hablado y la realidad es que es una banda que me súper encantó. Así que, ¿vos me estás escuchando, Agus? Sí, te escucho. ¿Te escuchan? Ahí está, buenísimo. Agus, preséntate. Bueno, yo soy Agus, soy la baterista de Malicious Culebra. Acá capaz que hay un poco de ruido, no sé, pero están ensayando los chicos con algunos invitados para el show que tenemos ahora el 6 de noviembre. Así que bueno, va a pasar gente, estamos en la sala, así que bueno, aviso por las dudas. Bueno, pero un poco la idea justamente de esta entrevista es que sea, yo le dije a Fede, que es parte de Sunblast Media, que es el sello que ustedes los agrupa y los maneja, que esto tenía que ser una cosa muy muy amena, muy cordial, es una charla de amigos, es una charla de che, ven, tomad una cerveza y charlemos y contanos un poco de qué se trata. Acá Ricardo, mi compañero, también te está hablando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, primero aclaramos que es una comunicación a través de Meet, así que estamos a pleno con la tecnología. Bueno, ya mencionaste los preparativos para esta fecha, anticiparos un poco más. Veo que le están metiendo mucha energía. ¿Con qué idea o con qué, de qué manera piensan encarar esta presentación, ¿no? Bien, más allá de los invitados. Principio, estamos presentando tres temas nuevos que lanzamos hace una semana. Y bueno, estos temas los vamos a presentar en la Trastienda el 6 de noviembre. Sí, la Trastienda en San Telmo. Sí, sí, sí, ahí estaremos. Qué bueno, buenísimo. Y bueno, todos los preparativos vienen a full, desde lo musical, desde lo visual. Tenemos preparados actuaciones nuevas, tenemos equipamiento que nunca usamos también, de luces, así que cosas, sorpresas va a haber un montón. Para la puesta en escena. Para la puesta en escena, sí, a full. ¿Y qué, con qué? Musical, estamos laburando mucho esa parte. Claro, pero ¿cuál es la idea? O sea, uno va a ver un show y lo básico, digamos, o lo que uno espera siempre es ver la banda sonando perfecta, con buen sonido, y por ahí algunas luces, pero bueno, vos me estás comentando que están apostando a algo más, a un extra. Tal cual, nosotros siempre en nuestros shows tratamos de usar cosas que completen la parte musical, digamos, y que completen el mensaje que siempre tenemos en nuestras letras y demás, para la persona que lo está viendo sea una experiencia más completa, entonces que sea un espectáculo en sí. Y siempre tratamos de sumar nuestras ideas a eso, a lo visual también, o sea, no solo obviamente que esté ajustada la banda, que toquemos bien, sino que esté el show bien planteado, las luces están programadas con los tiempos sí, de sí. las canciones, todo sincronizado, entonces eso también le da otra prolijidad a todo lo que es la parte de luces, pantallas. Claro, claro. Y de esa forma completar lo que son las canciones. O sea, para nosotros la canción, además de escucharse, se ve, entonces lo queremos también. Van a usar todos los sentidos, claro. ¿No? Ver, escuchar, claro. Sentir, ¿no? Sí, sí, es una de las cosas que a mí me llamó la atención en durante esa presentación en ese festival de Héroes del Metal, porque de verdad ustedes estaban acompañando no solamente la piña en el medio de la cara de la música que hacen y con toda la potencia, el feedback que tienen con el público es tremendo, porque de verdad tienen un montón de seguidores que se conocen todas las letras, que bailan, que saltan, que de verdad es súper digno de ver, pero además tienen todo una puesta en escena coreográfica. A mí me gusta el metal progresivo y suele suceder en el metal progresivo este tipo de cosas, y medio como que dije, wow, estos pibes tienen bastante claro que el camino no solamente es el oído sino la vista, más allá de ese contacto con el público. Sí, sí, creo que hoy sobre todas las personas estamos más acostumbradas a otro tipo de entretenimiento también. Sí, que sí. Que va muy de la mano de lo visual y de acompañar ese tipo de cosas, tal vez es como que nos vamos adaptando también a las nuevas generaciones que todavía más están más acostumbrados a lo visual. Claro. Y también queremos que eso impacte para acompañar la música y para que el público sienta que es un show distinto y que lo puede disfrutar de otra manera, y eso, o sea, también obviamente no inventamos nada, ¿no? Nos inspiramos siempre en las bandas que a nosotros nos gustan y que nos gusta justamente eso, pero también nosotros nos jugamos un montón y laburamos mucho y le metemos mucho tiempo y estamos en todos los detalles para que salga lo mejor posible y tratar de ir mejorándolo cada vez más. Claro. Y bueno, aparte tenemos un equipazo de gente que labura con nosotros, que la verdad que son amigos que se copan y vienen y nos ayudan y son parte de la banda, o sea, sí, no tocan, no están tocando en el escenario, pero están en todo el resto, que para nosotros, o sea, es lo más importante, porque si no, no podríamos hacer todo esto. Y ahora sí, eso se notó en el festival, por eso digo que la interacción que ustedes tienen con el público, que no solamente es público, sino se notó que son un equipo de laburo, que no son los 5, 6, 4 o 2 músicos que están arriba del escenario y los 4 que lo fueron a ver, sino que hay todo un equipo alrededor, entendés, que va conteniendo, hay una comunión de gente que se puede ver. Que alguien como yo, entendés, que no los conocía, que no los había visto en vivo, que sí los había escuchado durante la pandemia y no es lo mismo. Nada, de verdad me sorprendieron un montón y está todo muy bien sincronizado, muy bien sincronizado. Qué bueno. Ahora, respecto a lo que van a presentar, el material nuevo, el EP, ya tienen dos álbumes, ¿se toman como bastante tiempo? ¿Está pensado eso? Bueno, o cuando tienen el material lo sacan, por ejemplo, su primer álbum al segundo, hay un tiempo, un par de años, y ahora también respecto a este EP también. Sí, nosotros lo que hacemos es laburar mucho todo el concepto, porque nuestros álbumes son conceptuales. Entonces, es un laburo doble, o sea, es la música y es toda la parte que conecta las canciones, que conecta las letras, cómo lo presentamos, cómo hacemos que la gente entienda lo que nosotros queremos expresar en esa obra, o sea, lo manejamos más como una obra integral. Y bueno, en el caso del material nuevo, es un EP de 3 temas, pero es parte de un álbum que nosotros estamos planeando en episodios. Entonces, sí. Este es el primer episodio, tenemos pensado el año que viene ya lanzar el segundo y el tercero durante el lapso de todo el año. Segunda y tercera parte, porque tenemos los temas todos, están trabajándose también, porque trabajamos muchísimo los detalles, la producción, cada sonido, y además, como te digo, tratamos de expresar desde lo sonoro también lo que queremos expresar con la letra, lo que queremos expresar con lo visual, acompañado con sonidos, con efectos y demás, para dar ese contexto cuando uno lo escucha también. Entonces, es mucho el trabajo que le metemos, porque nos encanta, obviamente, y somos muy detallistas con eso. Y ahora este EP, por ejemplo, es el inicio del próximo álbum, o el primero de 3. Contame un poco cómo el concepto, cómo arranca, ¿no? El título, la tapa también, porque la gráfica de la tapa tiene un sentido, así que contámelo. Bueno, todo empezó a surgir a raíz de un artista que se llama El Bosco, que él representaba cielo, tierra, infierno, siempre en obras visuales, ¿no? Arte visual, trípticos, ¿no? Hacía todo tríptico, parte de cielo de una forma, parte de tierra de otra forma y parte de infierno de otra. A partir de eso nos ocurre hacer esto de 3 episodios con 3 temas cada uno, y hablar un poco de ese concepto que tienen todas las religiones, ¿no? De cielo, tierra, infierno, pero cómo lo llevamos a los seres humanos. Los seres humanos, cómo con un montón de cosas que pasan en el mundo y de poder, de cosas, esos juegos del humano que terminan dañando tanto a toda nuestra humanidad, digamos. Todo lo relacionamos de esa forma, y cómo la tierra se transforma en infierno a raíz de todos esos malos actos que hacen que estemos en situaciones de desigualdad, que estemos en situaciones de matanzas masivas, un montón de cosas que a lo largo de la historia de la humanidad, más allá de nuestro país, Argentina, que tuvo miles de situaciones horribles, ¿cómo convertimos la tierra en infierno por toda la codicia y demás que existe en el mundo y que es parte del ser humano, lamentablemente? Entonces, bueno, como que lo que hicimos fue plantear una tierra hecha mierda, básicamente, en la obra artística, digamos, y lo dibujó, lo hizo Mimo, que es el bajista, o sea, el arte lo armó él, a partir del concepto que fuimos creando, y lo que hizo fue eso, justamente que la tierra, ¿no? Que muchas veces en nombre de Dios, en nombre de tal religión, en nombre de esto, se hicieron un montón de atrocidades, entonces hay como un ente ahí, como un ente que representa todas las religiones, dueño de ese infierno tierra, que bueno, que es lo que quiere expresar, digamos, tanto las letras como lo visual. Y en cuanto a lo musical, hay un hilo conductor, digamos, por ejemplo, una melodía que la vamos a escuchar durante todo el disco, como se suelen hacer en obras conceptuales, o cómo no, lo encaran eso, esto. Eso precisamente no, porque ya ese recurso, digamos, lo hemos utilizado en como claro. un animal sí, conectamos mucho las canciones con, sí. con melodías, o bueno, entre sí con exacto. intros y demás. Se hizo más eso. En este caso lo que hicimos fue que cada tema tenga su identidad propia, pero además que las canciones representen la letra a partir de sonidos también, o sea que haya un ambiente sonoro que represente eso que está diciendo la letra, y nos pareció que lo, elaborarlo por ahí, nos enganchamos por ese lado de elaborarlo más que nada de lo ambiental. Sí. Increíble, súper complejo, un concepto bastante rebuscado. Yo, de hecho, cuando escuché las letras, ustedes lo explican y dejan bien claro, no solamente con la letra, sino con la visual, la cruz, las capuchas. A mí que me gustan todo ese tipo de cosas, me encantó y me choqueó bastante, porque no es que es todo teatro oscuro y de golpe, es todo teatro oscuro y de golpe, te reitero, es una piña en el medio de los sentidos. Súper gustoso, sí. Quedó, la verdad que si es el efecto que quieren lograr, chicos, muy muy muy bueno, muy bueno. Gracias. Y en cuanto a la presentación, obviamente se van a apoyar en el EP, ¿no es cierto? Pero también van a estar tocando otras cosas, ¿no? Obviamente. Sí, tenemos los temas de otros discos que hay. Temas que no solemos tocar, de tanto de Mecanismo de Defensa como de Con un Animal, que los vamos a tocar, y además vamos a tocar los tres temas nuevos y algunos temas que nosotros seguimos componiendo, que están fuera de por ahí del concepto en el que estamos ahora, pero que son nuevos, seguimos laburando canciones y fuera del disco, digamos, y eso lo queremos también mostrar, entonces vamos a presentar algunas de esas canciones nuevas también. Además de, bueno, antes el show va a ser muy completo desde el comienzo, porque la noche la abre Kernunos, que es sí. una banda, claro, la abren Los Kernos, sí, sí. Bueno, si la conocen, la banda es tremenda. Uh-huh. Y además ellos usan actuaciones, entonces lo que vamos a hacer es que esa experiencia de que nosotros también laburamos un montón, por eso nos unimos con ellos, que esa experiencia la lleva la gente desde el comienzo. Entonces, desde el comienzo van a tener show audiovisual y esa interacción de actores, claro, con la música. Entonces, eso va a estar muy piola. Tremendo va a estar eso. Sí, sí, va a estar bonito. Va a estar tremendo. Sí, sí, sí, sí. Estamos laburando un montón para eso. Sí, reiteranos la fecha y cómo acceden a las entradas. Bien, nosotros tenemos entradas, si nos quieren escribir por Instagram, si no, la pueden sacar a través del sistema, que se llama tuentrada.com, y ahí sería el 6 de noviembre en la trastienda, y tenemos los horarios son a partir de las 7, y a partir de las 7 se abre la puerta y ya comienza la apertura a cargo de Cernunos, obviamente, y después el show de ustedes presentando, apoyado en el EP este que acaban de lanzar, que está en formato digital, ¿no es cierto? Está en Spotify, sí, Marillo Culebra, y después, bueno, tenemos un videoclip que es de uno de los temas, que se llama Tierra de Pocos. Uh-huh. Que justamente, bueno, Acá estamos también más o menos hace dos semanas. Sí. Sí, tiene, es nuevito ese videoclip. Es nuevito. Es sí. Muy nuevito. Tenemos un concepto muy copado también. Si lo ven, es el primer video que hacemos en formato historia. Que, o sea, la historia tiene un protagonismo muy importante. Así que nada, vean luego que. Tenemos cargado el EP ahí en la máquina y quiero que elijas un tema para después, cuando concluyamos la charla. ¿Qué tema querés escuchar que suene? Creo que Basta de Caer me gusta más a mí. Mi favorita. Basta de Caer, el tema que abre el EP. Y contame un poco del tema, la parte de las letras y eso. Bueno, Basta de Caer habla de el sufrimiento de cada uno, puede ser de una persona, puede ser que te identifiques como persona, como sociedad, de todo lo que nos causa dolor, pero a su vez es un poco esperanzadora, ¿no? Esto de justamente el título Basta de Caer, ¿no? Es como decir, pues, si bien pasé un montón de cosas, sigo para adelante y la peleo y la luchamos y bueno, seguimos luchando por cada uno por sus sueños o lo que sea para tener vivir en un lugar mejor, o sea se puede interpretar desde varios lugares y bueno, sí también se puede interpretar como vivencias personales, ¿no? En la vida misma pasan tantas cosas y cada uno las vive como claro, con su. Claro, es un concepto, que lo incluimos en cualquier aspecto de la vida, obviamente. Es como abierto, sí, pero sí tiene ese toque esperanzador de decir, bueno, sigo para adelante. Súper positivo, totalmente. Sí. Quiero volver un poquito para atrás porque me quedé con ganas de charlar un poco más sobre el videoclip, sobre Tierra de Pocos. Porque tiene colaboración especial de dos o tres personas bastante conocidas. Contanos un poquito más sobre la participación de productores como, por ejemplo, Martín Furia. Contanos. Sí, todo el EP tiene... el productor es Mariano Cortés, que es nuestro sonidista y técnico de grabación. Sí. Él estuvo en toda la preproducción y en toda la producción, y luego también trabajamos como productor con Martín Furia, que bueno, se edita esta de Destruction, y bueno, él laboramos a distancia porque él no vive acá, claro. Entonces como hicimos un trabajo con doble productor, o sea, fue muy completo el trabajo. Sí, por eso me quedé, dije, claro, wow, viste. Sí, nos gusta wow. Su magia. Así que bueno, eso también, un laburazo, porque aparte fue adaptarnos a la distancia, porque lo arrancamos en pandemia también. Entonces, más allá de la distancia de Martín, también entre nosotros fue trabajar la distancia con Mariano. Uh-huh. Y bien, él vivimos cerca y todo, pero bueno, el tema de la pandemia fue como que nos cuidábamos y demás. Entonces, lo laburamos toda distancia hasta que bueno, cuando se calmó un poco, lo pudimos ir a trabajar al estudio de él. Ajá. Y después, bueno, nos encontramos en constante comunicación con Martín, siempre sus directivas y demás también son parte de este trabajo, así que de los tres temas. Igual ustedes tienen bastante bien aceitado el tema del trabajo virtual y de las herramientas tecnológicas. Y volvemos un poco más para atrás todavía. Yo los conocí en pandemia porque ustedes fueron una de las bandas que hicieron festivales. O sea, no es que participaron en un festival. Ustedes armaron un festival de la Gran 7, súper colaborativo. Fue uno de los primeros festivales que yo vi. De hecho, lo cubrimos con Diabolus y Música, le dimos prensa, le dimos publicidad, porque en lo personal a mí me pareció que tenía todo este espíritu colaborativo en un espacio, en un momento muy particular de la historia, que la estábamos pasando todos muy mal. Y el mensaje que ustedes daban era, che, loco, juntémonos y hagamos esto a pulmón. Fue muy humilde, fue muy amena la presentación, pero a su vez fue un trabajo increíble. Contanos un poquito de eso. Bueno, nosotros arrancamos como una especie de vivos, de programas, de encuentros con gente de nuestro ambiente, con la que compartimos un montón de fechas, de bandas, de personas que también, de radios, de gente que trabaja para justamente para que crezcamos todos con la música y que está en este ambiente que es más grande que las bandas nada más. Claro. Entonces empezamos a compartir programas, se llamaba Sábado de Sureñas, que no lo seguimos por una cuestión de tiempos también. Pero estaban buenísimos. Sí, bueno, hicimos un festival donde invitamos a un montón de artistas, también hablamos mucho de que haya más chicas, de que se pueda mostrar eso de las chicas que tocan, que hay un montón de bandas que por ahí quedan un poco atrás a veces, y eso también lo que hicimos, empezar a que se vea más, digamos, a visibilizar. Y eso sucedió. Te hago otro stop más porque te cuento un dato muy particular. En uno de esos festivales que ustedes hicieron, yo conocí a las Hermostras. De hecho, las chicas tenían... Claro, las chicas, claro, sí. Tenían casi nada de ensayo, tenían muy poco de ensayo, y esto era una de las cosas que me comentaban, porque después las entrevistamos y las sacamos en Diablo y Música. Yo tuve una charla con ellas y quedó una linda relación. Era súper importante para ellas porque tenían poco ensayo, y de hecho fue una de las bandas que me sorprendió porque no se notaba que no tenían ensayo, que hacía muy poco que se habían juntado, y sin embargo sonaban como si tocaran hace mil años. Así que a través de esos festivales, sí, fueron productivos. Sí, esa fue la idea siempre. Hemos hecho también programas con músicas mujeres. La verdad que la idea también era esa, un poco. Compartir más escenario, aunque sea virtual, con bandas de pibas. Eso estuvo muy bueno. Reiteramos entonces, 6 de noviembre, La Trastienda es el lugar, en el barrio de San Telmo. Malicious Culebra presentando el nuevo EP y acto de apertura o banda invitada, Cernunos. Y bueno, Agustina, lo que quieras expresar en este espacio está acá a tu disposición. Ya de esta manera te vamos a empezar a despedir, agradecerte ante todo que hayas prestado 5 minutitos para presentar en qué estaba la banda en este momento. Salir del ensayo y charlar un rato con nosotros. De eso se trataba esto. Bueno, algo que no mencioné es que, bueno, va a haber invitados, entre ellos va a estar la cantante y guitarrista Hermosa, que es mi hermana, como invitada. Tenemos a Martín de Cata como guitarrista, tenemos a Faba de Quilgil. Creo que no me olvidó nadie, no me acuerdo. Ah, y el cantante de Ardit también va a estar cantando también. Un tema, así que bueno, nada, también va a haber dinámica en ese sentido, van a haber otros artistas en el escenario, así que eso también está bueno para que tengan en cuenta. Y además, bueno, agradecerles a ustedes el espacio, la buena onda, la verdad que esto es lo que a nosotros nos ayuda a difundir y demás, y sin ustedes, sin los medios, no podríamos hacer nada, así que bueno, mil gracias por este espacio y bueno, los esperamos enseguida, obviamente. Y ahí vamos a estar. Agustín Hidalgo, baterista de Malicious Culebra, gracias. Bueno, es el 6 de noviembre la cita entonces en La Trastienda allá en San Telmo, y te despedimos escuchando el tema Basta de Caer. Gracias por todo y bueno, saludos al resto de la banda. Estamos en contacto. Dale, les mando saludos. Saludos a los chicos. Fabulous sin música. Marca el inicio de 1970 como banda, debutando en vivo en Club B, conocido local de la ciudad de Buenos Aires. Definen claramente su estilo como stoner metal, siendo la primera banda argentina en adoptarlo como principal, aunque también se ven influenciados por el metal, el stoner, el doom y el rock pesado en general. La banda arranca siendo un dúo de guitarras y batería, grabando un demo de 5 temas. En 2016 lanzan su primer EP oficial llamado Letras de Sangre, con 6 canciones. Fue grabado en los estudios La Taberna por Sebastián Barrio Nuevo. El Ángel de la Oscuridad, su corte de difusión, cuenta con video oficial que puede verse en el canal de YouTube de la banda, el cual fue filmado en una vieja casona de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, por Guille Esteves. 1970 cuenta con más de 100 shows en su haber, realizados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, compartiendo escenario con bandas como Viticus, Dac, Los Antiguos, Poseidótica, Banda de la Muerte, Perro Diablo, Satan Dealers, Las Diferencias, Granada y varias más. Durante su existencia ha tenido algunos cambios de bateristas, quedando conformada hoy por Mafia en guitarra y voz, Alex Pasquinel en bajo y coros y Mauro Rose en batería. Luego del receso pandémico, la banda ha vuelto a las actividades realizando shows y presentando su nuevo EP titulado La Oscuridad Interior, de 5 temas, cuyo corte de difusión Cicatrices cuenta con un video lyric también disponible en su canal de YouTube. Estas nuevas canciones mantienen en sus letras el tono oscuro y desgarrador presente en su primer trabajo, pero la música de hoy los sumerge aún más en sonidos densos y pasajes doom. La banda va a estar presentándose en vivo el próximo 19 de noviembre en The Other Place, en la ciudad de Buenos Aires. Todas las novedades están a la vista en sus redes sociales, donde los encuentran como en Facebook 1970 Banda, en Instagram 1970 Stoner Metal, lo mismo que en YouTube y Spotify. Agradezco a Claudia Apoyo, su prensa, por enviar todo el material necesario para hacer esta reseña. Para cerrar, vamos a escuchar el corte de difusión de su último EP, así que suena aquí en Diablo sin Música, 1970 con Cicatrices. Diabolus in Musica. Positivo conductor. Así sonó el bloque de Sandra Luca presentando a esta banda 1970. Anteriormente escuchábamos a Malicious Culebra en el tema Basta de Caer, que abre su nuevo EP, que lo encuentran en Spotify. Y recuerden, 6 de noviembre, si les interesa la banda, si le sintieron algo de curiosidad por descubrirla, acérquense en la trastienda. Cernu nos abre, ¿cómo no? Sí, a ver, ¿qué me dice el señor operador? Tengo mensajes. A ver. Mensaje dice: aguante Diabolus, ya esperando a la muchachada de Hijos de Púa con una fresca Pavlux nomás. ¡Qué gran! Abrazo. ¡Hola, Pavlux! Abrazo para los Diabolus y me manda una foto de una fresca que se la ve. Obviamente. Con, salud, de, salud. De publicidad, transpirado el vaso. Sí, sí, igual, pero metemos el de Catatonia para uno de estos programas. Yo sé que Catatonia visitará Argentina el próximo año, el 2023, juntando los pesitos a guardar y a preparar el chanchito porque se vienen una andanada de bandas para el próximo año. Sí, no sé, tenemos que empezar a salir a laburar de otra cosa. Porque sí, la verdad sí, no nos va a alcanzar. Estoy pensando en vender unas cositas. Sí, sí, yo estoy pensando también en vender otras cositas. Pero bueno, y así. Yo tengo un pibe, ¿cuánto vale? No sé, pero es increíble. Aparte, viste, si vas a una no vas a otra. Es un tema. Y es muy difícil elegir. El pasado sábado pudimos asistir, por lo menos yo, a dos presentaciones. A una fuimos gentilmente invitados en el emergente. La presentación del álbum de los Wolves Winter. Bueno, yo hice una pequeña, escribí ahí dos cositas en las redes para comentando y agradeciendo la invitación. Una puesta en escena de la banda genial, buenísima. Y después me fui a ver a mis amigos de Pogrom allá en el Pana también. Pogrom, Buena Muerte, Devastación, Opresor, que no lo llegué a ver porque ya habían tocado. Y Pandemia, la legendaria banda de la ciudad de La Plata, que en verdad hacía muchísimo que no los veía y están sonando súper ajustados, muy muy bueno. Obviamente Pogrom, no me sorprendió, es más, porque ya esperaba esa calidad de banda y que sonaran así. Súper ajustados, realmente creo que el nuevo álbum que están gestando va a ser de lo buenísimo. El próximo programa tenemos una presente, va a ser, escuchamos un vinilo. Así es. Por sus propios protagonistas, el invitado es Marcelo Pérez Schneider de Presto Vivace. Vamos a estar escuchando el álbum que sacaron a través de Icarus Music. Lo vamos a ir escuchando. Anécdotas a rolete, a mansalva. Así es. De Don Pérez. Espero que les guste y les parezca interesante porque vamos a hablar bastante, me parece. Sí, sí, amigo de la casa. También vamos a mencionar mañana. Mañana. Venezuela Metal Fest va a estar saliendo en su versión online con las bandas que ya tenían agendadas, y después en noviembre, el 12, la presentación en físico, digamos como cabeza de cartel, Guerra Santa con Draco Brujo, que vamos a estar presentando quizás, no sé si el viernes que viene, si hay tiempo, algo del material que nos envió su guitarrista, y Masquera, que vienen a presentarse directamente desde Colombia, los vamos a tener acá. Ellos son venezolanos radicados en Colombia, hacen un thrash metal con Cosas Group. La banda es súper profesional, muy buena, y eso es algo de lo que viene para el mes entrante. Hay más cosas agendadas, pero no me las acuerdo. No, tenemos un montón de cosas agendadas. De hecho, si ustedes quieren, nuestra coequiper Sandra Luca publica semanalmente y los renueva álbumes con todas las presentaciones del mes, porque son un montón y la verdad que es imposible nombrarlos a todos. Ella hace un pequeño, un gran micro en El Vuelo del Dragón, también un programa amigo en donde nos cuenta al aire cuáles son las fechas que hay, que de hecho, como bien acabas de decir, son un montón. Hay tenés recitales viernes, sábado, domingo, bueno, justamente prensa. El sábado pasado fue una cosa de loco. El sábado pasado también estaba un mandato divino, fue jueves, viernes y sábado tuvimos a los chicos de Lesar en una entrevista con Joshua Raba la semana anterior y ellos tocaban este fin de semana los dos días junto a bandas como Inmortalia y otras bandas que no tengo ahora en la cabeza, pero también fue, yo no pude ir a esa fecha y estábamos invitados por la gente de Anubis, a quien le agradecimos gentilmente esa invitación. Lamentablemente, bueno, por cosas de la vida no pude ir, pero me hubiera gustado mucho, sobre todo porque El Ezar es una banda que también vengo siguiendo hace un montón y me encanta. Pero reitero lo que dije en un principio, pueden fijarse, nosotros solemos compartir el trabajo que hace Sandra Luca de difusión de las fechas, álbumes de fechas del mes de octubre, fechas del mes de noviembre, porque de verdad es imposible nombrarlas. Bueno, vamos a hablar ahora un ratito de otra banda de las que yo elegí, porque solamente me gustó. Cuando hablamos de lo más extremo del metal, podemos identificar rápidamente el, muchas veces polémico, subestimado, incomprendido, pero interesante black metal. Un subgénero donde hay espacios para los sentimientos más oscuros y nihilistas del ser humano. A partir de esta idea, podemos destacar la interesante propuesta de Gaerea, banda portuguesa que hace 4 años ha venido sorprendiendo a los amantes de este género. Conformados en el 2016, es interesante notar que hay nulos antecedentes personales de los integrantes de la misma. Este elemento obviamente intensifica la puesta en escena de la banda, porque le apuestan muchísimo a toda esta cuestión de lo artístico, de lo teatral, que también tiene mucho que ver con lo que ellos dicen. Suben al escenario los 5 integrantes con capuchas negras cubriendo la cabeza. El decorativo de la capucha es una G mayúscula adornada con un estilo rúnico. Es importante dejar en claro que Gaerea como concepto es la idea de solamente uno de sus integrantes, quien buscó a los músicos para la propuesta que tenían. La identidad de estos músicos hace que todo esto y la decisión de no hacerla público hace que todo este halo de misterio intensifique muchísimo más la letra de esta banda. El nombre de esta banda es críptico, según la misma los mismos integrantes, tiene que ver con dejar ir la ira y la rabia dentro del escenario. Un sentir que, según ellos mismos, no se puede cuantificar ni nombrar con palabras conocidas. Así que ni más ni menos que armaron como nombre Gaerea y ese es su significado. Tienen estos muchachos el primer single en el 2016, después tienen 3 largas duraciones, han sacado en este 2022 un larga duración llamado Mirage. Los Gaerea, como bien dijimos, si bien mantienen su identidad bastante como oculta, sí han dejado saber que Lucas Ferrán es el bajista, Diego Mota es el baterista y Guillermo Enríquez es el guitarrista y la voz y su líder y obviamente el cráneo atrás de toda esta banda. Los voy a dejar con un tema que elegí que muestra bastante bien quiénes son. Vamos a escuchar Salve. mixtaperadio.com.ar. La cortina que identifica que este programa está llegando a su final, el episodio número 166 del día viernes 28 de octubre del 2022, está finalizando. Realmente estas dos horas pasaron a una velocidad, pero la velocidad de la luz es poco. Bueno, cargado de música, mucha data y también la entrevista con la batera de Malicious Culebra, Agustina Hidalgo, que gentilmente se prestó a charlar un ratito mientras interrumpía su ensayo antes de la presentación del 6 de noviembre ahí en San Telmo, en la Trastienda. Sí, sí. Bueno, yo quiero en realidad mandarle un saludo a Fede Burr, que nos estuvo escuchando y estuvo apoyando el programa del día de hoy, y felicitarlo porque comenzó la semana pasada, específicamente el jueves a las 21 horas, con el universo del heavy metal, que es como bien dice Marcelo Rebot, el único noticiario del heavy metal. Fede es parte integrante del staff del Vuelo del Dragón, así que Fede, un gran aguante y éxitos con lo que emprendas. Sí, aprovecho entonces, ya que estamos, y vamos a saludar a los programas de Mixtape Radio que emiten música pesada, música heavy metal, tanto nuestro amigo Luis ahí con Almas de Acero. Almas de Acero, así es. Hellraiser, el programa de Pablo. Pablo Donato está con el otro. No me detendrán. No me detendrán, exactamente. Como Kamikaze. David Pérez. Las chicas. Hellraiser. Las chicas. La fuerza del metal. Zambrano, así es. Angie Zambrano. Un gran abrazo a Angie Zambrano. Nos la encontramos. Me la crucé por primera vez, si bien habíamos hablado en la fecha que hizo Icarus Solidaria el domingo allá en el teatrito, cuando tocaba Matanza, que tocó un brujo también. Así que nada, un gran abrazo, Angie. Y bueno, esperando que se sigan sumando, ¿por qué no? Los que emiten rock también, ojo. ¿No? Claro, te iba a decir, muchachos, es que nosotros lo que pasamos música alternativa. ¿Por qué no discriminan? ¿No? A mí que me parte el rayo. Yo estoy los jueves a las 9 de la noche y nadie me escucha. Bueno, está bien. Ay, Dios, hizo puchero, me dio cosita. No, un gran aguante a todos los programas. De verdad, de Mixtape Radio. Hoy puse una radio súper diversa. Elegí un tema para el cierre que se los va a dejar bien pu para arriba, así que bien. El aire caliente dejamos. Dead Horse es la banda, una banda que yo seguía antes de que se separen, y es en un cover que es un temón. Así que creo, bueno, vamos a empezar a despedirnos porque esto no lo hagamos más emotivo, porque estoy sensible. Estás así que, sensible, estás como yo. Así en que siete días, así, maricona. En 7 días estamos de vuelta. Próximo viernes tenemos Viernes de Vinilo. Ya lo mencionamos, con Presto Vivace y un vinilo acá en vivo y en directo con su propio protagonista, contando cómo lo crearon, cómo lo hicieron, cómo lo armaron y todo ese tipo de cuestiones que tanto nos gusta saber. Por mi parte, ya creo que dije todo lo que tenía que decir, así que me despido. Bueno, nos vemos el próximo viernes ya con días. Marcelo acá tomando lo que quieran tomar y eso, pásenla bien. Dead Horse para el cierre y vamos, hijos de púa, arriba. ¡Aguante, hijos de púa! Rock Lobster. ocean.